café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero comenzando nuestro programa correspondiente a este miércoles 17 de abril. 19 grados centígrados para empezar la jornada, alcanzaremos una máxima de 27, estamos en plena primavera. Vamos inmediatamente también a compartir la información de la bolsa. Atención, el euro se cotiza hoy frente al dólar a 1.06, se mantiene en comparación con el día anterior. Y el petróleo en el mercado internacional, el barril Brent, se cotiza en $89.56. Muchos piensan que es para que estaría aún más caro, teniendo en cuenta lo que está pasando en Medio Oriente, la implicación de Irán, que es uno de los principales productores de petróleo. Pasamos también a dar cuenta del IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada en 10.940 puntos. Y buscamos inmediatamente también en el contexto de la economía un titular. El Fondo Monetario Internacional advierte de que el paro en España no bajará del 11% al menos hasta la próxima década. Eso sí, destaca el crecimiento de la economía en el ámbito internacional. También se destaca Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional señala que la economía de Estados Unidos ampliará su ventaja sobre las europeas. Y pasamos ahora también a dar cuenta de lo que es noticia hoy. En España, encontramos en portada la política con las elecciones en el País Vasco. Será el próximo fin de semana. Los candidatos se enzarzan por el autogobierno y los pactos de Euskadi en un debate con escasas referencias a ETA. Tema que de vez en cuando aparece. Del ámbito internacional, destacamos también otras elecciones, las europeas. Las crisis internacionales impulsan al alza la intención de voto en las elecciones del próximo mes de junio, según el barómetro. Más adelante estaremos dando detalles, compartiendo detalles del barómetro de las elecciones europeas. El Parlamento Británico, ya en el ámbito internacional, ha aprobado la prohibición progresiva de comprar tabaco. Del contexto latinoamericano, es noticia la última hora de los Estados Unidos. El gobierno de este país, a través del Departamento de Estado, ha señalado que ha dejado muy claro a Venezuela que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas si incumple la hoja de ruta electoral con la oposición estipulada en el Acuerdo de Barbados. Cabe recordar que Estados Unidos dio hasta este 18 de abril un plazo para que Maduro cumpliera con lo acordado en Barbados. En las últimas horas lo que se conoce es la respuesta también del presidente venezolano Nicolás Maduro. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I do guam. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. El mensaje de Nicolás Maduro en un inglés, donde nuevamente ha vuelto a ser el ridículo. Más adelante estaremos abordando nuevamente este asunto. Pasamos ahora también a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Han hallado muertos a una veintena de migrantes que se dirigían a Canarias. Viajaban en un barco que fue encontrado a la deriva este fin de semana con varios cuerpos en alto estado de descomposición en las costas del norte de Brasil. se sospecha que son migrantes que iban a Canarias y perdieron el rumbo. Y aquí estaríamos hablando de una nueva ruta migratoria desde América Latina hacia España. Y ya en el contexto nacional, destacamos que los afiliados extranjeros a la Seguridad Social aumentaron en 23.388 durante el mes de marzo, hasta un total de 2.785.473, máximo histórico. Se trata de la cifra más alta de trabajadores extranjeros, tanto de la serie desestacionalizada como de la original. Suponen el 13,2% de los cotizantes en términos desestacionalizados. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Pasamos inmediatamente también a compartir las noticias del deporte. El anticipo de Latino Deportes, que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río y que tiene que ver con la Champions. Comenzamos con la Champions, porque nos vimos dos señores partidazos en esos cuartos de final, donde el Fútbol Club Barcelona y el Atlético Madrid esperaban ser representantes de España, pero no fue así, porque al frente el Barcelona se encontró a un aguerridísimo PSG que no le permitió absolutamente nada y lo goleó 1-4. Un PSG que ya está en semifinales y que se acompañará del Dortmund, que también goleó al Atlético de Madrid 4-2 y deja a los colchoneros por fuera de esta competición. Y para hoy, tremendo partidazo, finales anticipadas, y es que el Manchester City recibe en su sede al Real Madrid, al fetiche de esta competición, que ha sabido hacer noches épicas, volverá a repetirla en Manchester, y el Arsenal, que se enfrenta al poderoso Bayern Múnich. Continuamos con el torneo Conde Godó, porque ha hecho su debut Rafa Nadal de forma meritoria y demostrando que las sensaciones han cambiado y que su físico está mucho mejor. Continuará sacando adelante sus partidos. Y en el Tour de los Alpes continúa todavía Tobis, el noruego, de líder, pero eso sí, llega la dura montaña y los escaladores volverán a pelear posiciones para sacar adelante sus triunfos, entre ellos el colombiano Esteban Chávez. Y la Colombia, que ha sido campeona de los Juegos Bolivarianos de la Juventud. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero, con el patrocinio de Iqualo. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a iqualo.com, descarga la app. Recuerda que Iqualo es con K. Abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios, envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco de inmigrantes en Europa. Descúbrelo. Continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta también de la nota ecológica que nos comparte a esta hora Carlo Angulo. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del proyecto Cultura Atea de la Fundación Municipal de Valencia de la Clima y Energía contra lo que se denomina como pobreza energética. Valencia recibe así uno de los espaldarazos con respecto a los proyectos de la Unión Europea, reconociéndolo como un referente en políticas del medio ambiente y la lucha contra la pobreza energética. Y es así como se presenta este nuevo proyecto de la Fundación Municipal de Clima y Energía. A través de su representante Carlos Sánchez, se coordina el proyecto de Culturate para adaptar las ciudades al progresivo calentamiento global y la lucha contra lo que se denomina la pobreza energética. La Dirección General de Energía ha presentado ese trabajo en la ciudad de materia medioambiental y los avances que presentaría en la transición energética, con formación para el ahorro energético y la integración de las instalaciones de kits con distintas micromedidas de eficiencia. En Valencia se trabaja para la transición que no deja a nadie atrás, y es por ello que se ha trabajado para poner en marcha todo lo que tiene que ver con este fondo. El aumento de las temperaturas es uno de los problemas que especialmente afectan durante el verano, y en este proyecto que ha presentado la lucha contra la pobreza energética se presenta un otoño con más de 30 personas sobre las temáticas de cuáles podrían ser las maneras de adaptar la ciudad al calentamiento global y permitir que pueda enfriarse a sí misma, validando así la distinción de la ciudad como una de las capitales verdes de Europa y presentando un modelo en el cual la gestión sostenible del agua, los residuos y, por supuesto, mayor plantación de más árboles en zonas turísticas se presentaría como una de las partes que ayudaría a que la ciudad no sufra tanto de los calores veraniegos, presentando así una manera en la que pueda ser risible la forma en la que la ciudad se adapta al calor del verano mientras que no gasta más energía en el proceso, presentando uno de los procedimientos que podría llevarse a cabo en otras ciudades de Europa de actualizarse el próximo año 2025. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos también con las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo nos trae el último de Coachella, haciendo un resumen y otras noticias, especialmente de la música urbana, la música que está sonando no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Buen día, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... J Balvin causó furor de nuevo en Coachella junto a Will Smith y particular temática galáctica. Bad Bunny anuncia que se tomará un descanso tan pronto acabe la gira. Obi on the drums le pone play al cassette 01 con Mike Tower. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. La invitación es para que nos acompañen durante 2 horas de actualidad y entretenimiento. Hoy estaremos con Mireia Company dando cuenta de lo que es el blanqueo de capitales. ¿Qué se considera blanqueo de capitales? ¿Qué iniciativas hay en España para la legalización de dineros? Y por otra parte, desde Dubái, Giovanni García nos va a dar cuenta, además de analizar, por supuesto, lo que ha pasado en la Champions, o mejor dicho, lo que está pasando, porque recordemos que la jornada de Champions continúa en el día de hoy, donde 2 equipos españoles han fracasado y el Real Madrid se mantiene con vida, pero tiene que ganar en condición de visitante. Sí, es el rey de copas, pero la tiene bastante difícil porque va a enfrentar al vigente campeón, al Manchester City. Pero antes nos va a estar hablando acerca de una particularidad en que se da en Dubái. La ciudad se ha visto inundada desde hace 25 años. No llovía tanto. El mundo se centra en Dubái por los edificios, por la tecnología, pero increíble que un aguacero tenga paralizada a la ciudad más moderna del desierto. Así viene el Café Mañanero, gracias por seguirnos. Tenemos hoy también para destacar en el ámbito de la cultura, 100 años de soledad, la pieza angular del realismo mágico que convirtió al premio Nobel Gabriel García Márquez en un autor universal. Este miércoles se cumplen 10 años de la muerte del Nobel colombiano, uno de los escritores más populares, si no el más popular de las letras hispanas. 100 años de soledad en su obra maestra revolucionó la literatura latinoamericana del siglo XX y le consagró en todo el mundo. Lo más reciente que tiene en el mercado literario es En agosto nos vemos, que salió hace menos de un mes. Obra póstuma, por supuesto, que ha recibido todo tipo de críticas. Y encontramos una canción ya en el apartado musical que de alguna forma recrea el mundo de Gabriel García Márquez. Lo encontramos en el repertorio de Fonseca. Canto a la vida es el título de la canción y el trabajo discográfico. Bienvenidos, efectivamente, gracias por acompañarnos. Escuchan, disfrutan el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Yo he escrito 1000 canciones que hablan del amor,

Los primeros días de Coachella estuvieron cargados de energía, con una variada lista de artistas latinos y un renacimiento del indie rock que causó furor entre los asistentes. Además, también se destacó la infaltable cota de moda del festival más famoso del desierto de Estados Unidos. Entre las presentaciones que más sorprendieron durante el evento estuvieron las de Shakira y la de J Balvin, quienes dejaron en alto una vez más el nombre de Colombia. Cabe mencionar que la edición de este año de Coachella ha estado dominada por artistas latinoamericanos, procedentes de una amplia variedad de países y géneros, lo cual ha ido en crecimiento en los últimos años. En 2023, el festival hizo historia al convertir a Bad Bunny en el primer artista hispanohablante y primer latinoamericano en el cartel principal. El pasado fin de semana, el productor argentino Bizarrap sorprendió a los fans con la actuación de Shakira como colaboradora, mientras que Balvin presentó a nada más y nada menos que al reconocido actor y cantante estadounidense Will Smith, multiganador de Grammy, que llevaba gafas oscuras y traje negro para interpretar el tema Men in Black, Hombres de Negro, en medio de una particular temática galáctica que se robó todas las miradas. So the darkest of night on the horizon, bright light, intersect tight, camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer, vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say, that's the way we kick it, you know what I mean? Or see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us, if you ever get near us, don't jeer us. With fearless and my bees freezing up all the black. Yes, there's four men in black. The men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Tell you this in closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Es la música en el Café Mañanero, también es noticia. Y vamos inmediatamente también a compartir otros eventos importantes de nuestro programa. Más adelante, retorna Nicky Cuervo con noticias de Bad Bunny y más de nuestra música latina. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. El Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta de una noticia de última hora. La ruta canaria ha vuelto a disparar la llegada de inmigrantes. Atención al dato, 14.030 en lo que va de año. Durante este curso, 212 embarcaciones precarias han llegado a las islas, un total de 278,6% más que en 2020. 2023. ¿Qué está generando la llegada de personas inmigrantes al archipiélago canario? ¿Qué está pasando en África? ¿Y qué está pasando en América Latina? Porque hoy nos encontramos con la triste noticia que han revelado las autoridades de Brasil. Y es que una veintena de personas que se dirigían a Canarias han naufragado. Desafortunadamente han perdido la vida. Estamos ante una nueva ruta migratoria hacia Canarias, que no es otra cosa que hacia España. Ya hace algo más de una semana fue noticia un grupo de bolivianos que llegaron a bordo de un crucero, llegando vía marítima, inmigrantes de América Latina. La presión migratoria entonces en Canarias, que se incrementa con las últimas noticias que nos están llegando. La noticia positiva que encontramos también en el contexto de la inmigración, o la otra cara de la moneda, es que la Seguridad Social registró 2.785.478 afiliados extranjeros durante el pasado mes de marzo, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario. Se trata del mayor nivel de cotizantes de origen foráneo, tras sumar 23.388.000 afiliados en el último mes. Desde febrero del año 2020, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 596.052 trabajadores procedentes de otros países. En términos medios y sin desestacionalizar, es decir, en la serie original, la Seguridad Social registró 2.734.119 afiliados procedentes de otros países. Las dos caras de la moneda en lo que tiene que ver con inmigración. Desafortunadamente, el drama, incluyendo principalmente, o que empieza el punto más extremo, que es los que pierden la vida intentando llegar a territorio español, y por otra parte, sí, los beneficios que podemos registrar en el contexto de la economía. La actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva hasta el calendario. Carlos Angulo nos comparte a esta hora lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este miércoles, se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, de igual forma que el 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Lucha Campesina, y entre otras de las efemérides y aniversarios que recordamos un día como hoy. A mitad de semana, recordamos que el 17 de abril a su vez es el Día Europeo de la Formación y el Trabajo Juvenil, mientras que entre los aniversarios del día recordamos que la reconocida actriz Rooney Mara, la esposa del ganador del Oscar Joaquin Phoenix y conocida por distintas películas como La Chica del Dragón Tatuado, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 39 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y Nicky nos trae más del mundo de la música, compartiendo entretenimiento. Nos da cuenta también de lo que ocurre con Bad Bunny, uno de esos fenómenos musicales que no solamente impacta en América Latina, sino a nivel internacional. La revista Time, entre otros medios, alcanzaron a ubicarlo como el nuevo rey del pop, dejando en la historia a figuras de la talla de Michael Jackson. Algunos no les ha gustado, pero eso es lo que hoy se está considerando música, y desde luego hay que respetar las opiniones de los críticos. A esta hora entonces nos trae Nicky Cuervo noticias del mundo del espectáculo. Más noticias, quiero decir, del mundo del espectáculo. Para destacar también, en breve estará con nosotros Mireia Company, que nos trae un tema muy interesante. el blanqueo de capitales. ¿Qué es eso del blanqueo de capitales? Pero antes, Nicky Cuervo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bad Bunny ha estado concentrado en su álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, desde su lanzamiento en octubre del 2023, junto con su gira por Estados Unidos, donde ha sido bien recibido por un público fiel que celebra cada nuevo proyecto suyo. En una entrevista reciente en AFOC Radio en Barclays Center de Nueva York, Bad Bunny mencionó que después de la gira podría tomarse un tiempo antes de embarcarse en su próximo proyecto musical, aunque no reveló detalles concretos. Sobre qué vendría a continuación, esto ha generado cierta preocupación entre sus seguidores, que podrían tener que esperar más tiempo para escuchar nueva música de su artista favorito. Sin embargo, algunos ven esto como una oportunidad para que Bad Bunny se tome un merecido descanso y se enfoque en crear su propio álbum de estudio. La incertidumbre sobre sus futuros planes refleja la naturaleza impredecible y emocional de Bad Bunny en su arte y vida profesional. La actualidad en el Café Mañanero, repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: la ONU teme que Israel ataque instalaciones nucleares de Irán. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con el apartado local, Bildu tropieza en la campaña por su resistencia a censurar a ETA. Más titulares. En este caso con el diario El Mundo, Moncloa deplora el pasado etarra de Bildu tras 5 años de blanqueo. Y vamos ahora al contexto internacional, especialmente a la prensa de América Latina. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en su primera página: gobierno busca que jueces y fiscales tengan en cuenta datos de cárceles al decidir sobre prisiones preventivas. Pasamos ahora también a la prensa de Colombia, el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación nacional. Trae hoy en su primera página: gobierno no las quiere, pero las térmicas han evitado un racionamiento de energía en el país. Suspenden votación del proyecto de reforma pensional, pero se retoma este miércoles. Estamos hablando de las reformas del gobierno. Continuamos con más actualidad en el Café Mañanero. La CELAC pone contra la pared a Ecuador y da cerrado apoyo a México. Mandatarios estudian sanciones contra Quito mientras Venezuela anunció el cierre de su delegación diplomática y consular por el asalto a la embajada. Recordemos que en el día de ayer también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció medidas contra Ecuador. Seguimos repasando los principales temas de actualidad. Vamos precisamente a Ecuador para dar cuenta de la actualidad en el país. El diario El Expreso destaca hoy en su primera página: la crisis energética ya somete a 2 gobiernos. El asilo de Correa en Bélgica, un fraude por partida doble, se pregunta el diario. Consulta popular: las sanciones extras en la justicia deben acompañar iniciativas. Continuamos repasando los titulares. Los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también a la prensa de Venezuela. La edición digital del diario El Nacional destaca en su primera página: estén atentos, Estados Unidos, sobre la posible reimposición de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunirá con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en Colombia, con las elecciones de Venezuela como tema en la agenda. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana. Nos quedamos concretamente con el diario Libre. El gobierno de Haití oficializa a los miembros del Consejo Presidencial de Transición. República Dominicana ya tiene 1,3 millones de turistas con reservas de viaje entre abril y junio. La prensa en el Café Mañanero. El turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en las redes sociales, nos encontramos con el nombre del Barcelona y del PSG, que eliminó al club catalán al ganarle 4-1 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, dando su primer boleto a la semifinal de este año 2024, junto con el Borussia Dortmund, que eliminó al Atlético de Madrid de Antoine Griezmann.